destroza casas. Oye, Bert, ven acá. Sí, Obi, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bienvenido a nuestro hogar. Es lindo, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Y ahora qué hice? ¿Y ahora qué hice? ¡No hiciste nada! ¡No hiciste nada! ¡Mira! Mejor cazarratones de 1948. Esto requerirá de una estrategia. Lo que tenemos que hacer es sacar a ese gato de la casa. Mira, esto es lo que tienes que hacer, Bert. ¡Hecho! ¿Listo, Bert? ¡Bájame! Bebida para gatos. ¿Qué ganas traigo de que un chivo me dé un tope? Tónico para los nervios. Psicología de los sueños, Sigmund Freud. Pesadillas. Después de una horrible pesadilla, al despertar, el soñador debe convencerse de que solo fue un sueño, que jamás sucedió. Repito, que jamás sucedió. Pegamento de hierro. Clavos. Thank you. hiciste correr, ¿ver? Esa habitación al revés fue el punto clave. Ahora tenemos todo el lugar para nosotros. No hay nada como un festín frente a la chimenea, ¿no, ver? Sí. Eso es todo, amigos.